Bienvenidos nuevamente a esta sección titulada Los cuentos también cuentan. En esta ocasión hemos elegido un cuento muy corto, pero de seguro que te va a encantar. El cuento se titula El árbol mágico. ¿Listo para escuchar? Hace mucho, mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol con un cartel que decía: Soy un árbol encantado. Si dices las palabras mágicas, lo verás. El niño trató de acertar el hechizo y probó con abracadabra, supercalifragilisticoespiralidoso, tan tan tan chan y muchas otras, pero nada. Rendido, se tiró suplicante diciendo: Por favor, arbolito. Y entonces se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: Sigue haciendo magia. Entonces el niño dijo: Gracias, arbolito. Y se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate. El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo. Y por eso se dice siempre que, por favor y gracias, son las palabras mágicas. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Creo que tú ya habías escuchado de estas palabras mágicas. Yo te aseguro que si las pones en práctica, vas a conseguir muchas cosas. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima cápsula. Y recuerda, vive la vida con valores. Adiós.